Sigo soñando despierto con el ancho mar. Soy capitán de un barco a cualquier lugar. En cada puerto me espera una mujer. En cada puerto un amigo me invita a beber. Sigo sintiendo en el pecho el mismo dolor. Cuando una mano siniestra arranca una flor, a veces pienso que soy el mismo de ayer, el mismo que no sabía jugar y perder. El tiempo pasa y al pasar deja su huella en la dura piedra y en la flor más bella. El tiempo pasa y al pasar deja su huella en la mar abierta y en la buena estrella. No soy el mismo de ayer y esa es la verdad. El que buscaba el camino de la libertad, con los cabellos al viento, el sol en la piel, que cultivaba las rosas de una mujer. Si alguien canta, yo tengo ganas de cantar. Si alguien llora, le pido, deja de llorar. A veces pienso que soy el mismo de ayer, pero resulta que ahora me canso al correr. El tiempo pasa y al pasar deja su huella en la dura piedra y en la flor más bella. El tiempo pasa y al pasar deja su huella en la mar abierta y en la buena estrella.